Diálogo 1. ¿Tiene teléfono? Sí, 91-348-6925. Más despacio, por favor. Sí, perdone. 91-348-6925. Diálogo 2. ¿Su nombre? Roberto Mendialdea. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Mendialdea. Roberto Mendialdea. Diálogo 3. ¿Cómo se escribe thank you en español? Gracias. Oh, gracias. Diálogo 4. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. ¿Cómo se escribe? A-I-N-H-O-A.